Cositas de boca también, ¿eh? Esa es la diferencia de la calidad. ¡Cali, cali, cali! ¡Uy! ¡Salud! Y vuelvo otra vez. La fuerza musical. Solo por lo que...